gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preuss lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas las noches, aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, muy buena música, la compañía nuestra, en mi caso, de Ananda Merlo en controles, la compañía de todos ustedes del otro lado. Bienvenidos sean todos a un momentito más de este momento de terapia musical. Ustedes saben, ¿no?, que la música, no sé si todo lo puede, pero ayuda, ¿eh? Realmente ayuda, es un bálsamo para los momentos difíciles, un descansito para los momentos amenos y es una alegría extra para los momentos de alegría también. Bueno, vamos a ver cómo llego hasta el final de nuestra jornada de hoy, porque ando medio cascoteado, un poquito ahí me acabo de masticar la pastilla un ratito antes de tiempo, porque, viste, cuando te atacan todo, te ataca el viejazo mal de entrada, ¿no? Así de golpe. Por ahí te pasa que te empieza a doler algo y los demás aprovechan todo, ¿viste? Bueno, allá que duele uno, dolamos todos, ¿viste? Entonces se encolumnan todas las pestes una tras de otra. Mamita querida. Bueno, así que bueno, vamos zafando de una, se van acercando otras y así estamos. Así que trataremos de llevarla bien hasta el final de nuestro programa el día de hoy, que viene movidito, viene lindo esto. Ustedes habrán reconocido las voces tan particulares de este grupo, legendario grupo neoyorquino de Manhattan Transfer. 50 es el álbum que, como su nombre lo indica, 50 años de carrera, este grupo que mantiene básicamente la formación original. Su líder y creador, Tim Hauser, falleció en el año 2014. Fue reemplazado por una voz muy joven, Trish Carlisle. El resto de la banda más o menos se mantiene, una de las voces femeninas original. Inició una carrera como solista, pero básicamente el cuarteto de hace ya muchos años, salvando con la incorporación del nuevo integrante a la muerte de su creador y líder, el cantante Tim Hauser. Básicamente la banda se ha mantenido estable desde aquel momento. Janis Siegel, Alan Paul, Cheryl Bentheim y el mencionado Trish Carlisle. Junto a la WDR Radio Orchestra Colón, una orquesta con base en la ciudad de Colonia, Alemania. Han venido colaborando en los últimos tiempos estos muchachos. La cosa parece que les fue muy bien en una jornada con entradas agotadas, dicen, en la ciudad de Colonia. Eso fue en enero del 2020. Así que bueno, todos emprendieron esta idea de juntarse en un estudio para realizar esta grabación. Una grabación que se realizó en varias partes del mundo durante el cierre y que obviamente cobró vida después, cuando la cosita estaba un poquito más o menos liberada, con este festival o en esta presentación que hicieron en la ciudad de Colonia. Las grabaciones de la orquesta durante aquel momento de encierro han sido por partes. Así se fue armando este álbum, que contiene un montonazo de 10 cortes, todos obviamente recorriendo la muy pródiga carrera musical de años, ¿no? Hablamos de 50 años, así que fíjate, si había para elegir, para incorporar en un álbum, que seguramente la presentación en vivo han sido muchísimos más. Escuchamos What Goes Around, Comes Around, un tema cuya versión original fue del álbum The Offbeat of Avenues del año 1991. Bueno, ¿qué es lo que dicen estos muchachos? Queríamos que la elección de las canciones representara de algún modo las transiciones significativas de nuestra música a lo largo de 5 décadas, lo cual era una tarea bastante formidable. Lo que nos interesaba era elegir material que representara un momento significativo de la historia del grupo o canciones que quizás no fueran necesariamente éxitos, pero que realmente nos encantaban. Además, otra consideración importante era elegir canciones que nos parecieran inspiradoras y que funcionaran bien con la sinfónica, porque se trataba de una colaboración, ¿no? Bueno, hay algunas otras cositas más. 50 años de vida de este grupo, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. No vamos a abusar de la salud de mi garganta, que está bien por el momento. Muy bien, estamos escuchando de cortinas a el muchachito este, Mark Whitefield, que en el día de hoy cumple cumpleaños. Nació un 6 de octubre del año 1966, Mark Whitefield, guitarrista morocho, realmente fantástico este muchacho, muy jovencito, que tiene pocos álbumes como líder. Estamos escuchándolo desde su Grace, publicado por Marksman Records el 24 de enero del año 2017, uno de sus últimos, si no el último, como líder de banda. Pero es un hombre muy solicitado como músico de sesión, ha grabado muchísimo. Mark Whitefield nos va a acompañar. Este disco es realmente muy, muy lindo, ¿eh? Grace. Bien, vamos a seguir. Bastante tranquilo de hoy, levantamos un poquitito al final con algo bien, bien polentón. Muy sobre el cierre, pero bueno, viene tranqui así. No nos vamos a andar quejando, ¿no? Sigamos con esto que me gustó mucho, mucho. Se me escapó la data. Obradich, Tissier Duo, A Piece of Yesterday, publicó Crystal Records el 30 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el dúo Obradich-Tissier con A Piece of Yesterday, publicó Crystal Records el 30. Ya empezamos, ¿eh? Matecito. 30 de septiembre de este año. El dúo bastante particular, ¿no? Del pianista francés David Tissier y la baterista croata Lada Obradovic. Fascinante, ¿eh? Realmente lindísimo, me encantó muchísimo. Primero por la... ya de antemano, antes de haber escuchado nada, piano y batería, suena un poquitito así como medio loco, ¿no? A ver qué muestran estos chicos, y realmente una música muy, muy sofisticada, realmente muy atrayente, una mezcla realmente loca entre la armonía y la sutileza del piano de Tissier y la polirritmia bien loca de la batería de Lada Obradovic. Como grupo llevan realmente poco tiempo, pero ya han cosechado una cantidad importante de premios. 10 premios cosechados entre los años 2014 más o menos, a la fecha que vienen participando como grupo. Apenas 3 álbumes, pero ya un recorrido realmente importante. Los une la pasión por la música, pero también la pasión por el estudio y la formación académica. Supongo yo que se han conocido porque en la universidad, porque ambos tienen un máster en composición logrado, obtenido en una universidad en Berna, Suiza, en composición. Tissier tiene un segundo máster obtenido hace un poquitos años, en el año 2018, también en la misma universidad, como un máster en pedagogía del jazz. Bueno, la cosa es que mucho libro, mucho estudio, pero se traduce en esta muy particular visión de la música que realmente suena y suena realmente muy, pero muy, muy, muy bien. Jovencitos ellos. La historia de Lada es bastante particular también porque ella está muy comprometida con la comunidad de su país, con todo lo que ocurre en la Europa del Este, con la guerra, con las secuelas de la guerra también en Bosnia. Tiene un emprendimiento donde ella misma diseña y fabrica zapatos, donde le da trabajo a gente sin trabajo, gente que en este momento incluso escapa de la guerra. Pero además también tiene una fundación que se ocupa de los animales, de las mascotas, que han quedado huérfanas también después de los conflictos en Croacia y Bosnia. Entre otras cosas, ¿no? Porque estoy leyendo que hay algunas cositas más que ella lidera. Bueno, y entre tanto se da tiempo para tocar la batería y ganar premios como los últimos. El último fue en el año 2018, justamente con su colega David Tissier, con uno de sus trabajos discográficos. Lo que escuchamos es A Piece of Yesterday, publicó Crystal Records el 30 de septiembre de este año. Ahí fue, muy bien. Bueno, estamos escuchando de cortinas a este muchacho, Mark Whitefield, con Grease. Publicó Marksman Records el 24 de enero de del año 2017. Mamita querida. Lo acompañan Yasushi Nakamura en bajo. ¿Quién más? Davis Whitefield en piano. Familia será. Y la voz de C. Smith en 3 pistas. Grabado en el año 2016. Publicado al año siguiente, 2017. Uno de los mejores álbumes que yo le he podido escuchar a este jovencito Mark Whitefield, que en el día de hoy cumple años. Muy bien, algunas cositas más vamos a comentar de él, pero vamos a ir ya a la música. Esto fue quedando, programaba, salía, entraba, salía. Bueno, hoy encaja fenómeno, Aki Rissanen, con el pianista finlandés, una banda también de músicos paisanos, con este Trio Live, publicó Edition Records 24 de junio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Aquí Risen en Trio Live, Edition Records, 24 de junio de este año. El trío completado por Antti Lojonen en contrabajo y Teppo Mäkinen, batería, todos finlandeses. Tercer álbum para el sello Edition Records, el prestigioso el sello Edition Records, que además tiene una web fenomenal, con muchísima información, una estética realmente muy agradable. Da gusto visitar la web de Edition Records. Además, bueno, es lo que yo hago, ¿no? Revisar sello por sello las novedades, etcétera, etcétera. Bueno, Aki Rissanen, estos chicos que decíamos tercer álbum para el sello Edition Records, pero que ya vienen trabajando juntos desde hace algún tiempo, se han posicionado dentro del panorama jazzero europeo como uno de los grandes grupos que ha levantado la mira últimamente en una forma muy, muy llamativa. Recordemos que, sin ánimo de comparar, obviamente, para nada, que a la desaparición física de Esbjørn Sveinsson por allá en el año 2014, la disolución del enorme trío ST ha posibilitado que otros grupos ocuparan sus lugares, no por la consabida ausencia, sino que han estado casi a la sombra del monstruo y que ahora, con los méritos necesarios, asoman un poquitito a la luz y a la consideración y la mirada de otros que, para quienes no había ojos ni oídos, que más que para el trío sueco. Este grupo, como el mismo líder dice, exploramos las raíces del jazz europeo actual desde las afueras de Europa con nuestra perspectiva de artistas finlandeses con herencia nórdica, eslava y de Europa occidental. Somos una banda rítmicamente intensa que se centra en nuestra interacción continuando la tradición nórdica tal y como la vemos. Nosotros, como músicos de jazz, estamos en constante movimiento porque nuestra forma de arte no se detiene nunca. Y esta cosa de la mirada a la tradición nórdica y la mención al trío sueco me llevó un poquitito a recordar que yo lo mencioné hace algún tiempo y medio como que se me pasó, aquí lo tengo, que muy pronto, ya prontito, en noviembre, el mes que viene de este año, el sello ACT, el otro prestigioso sello alemán, ACT Music, lugar donde el grupo sueco ST grabara la absoluta mayoría de los trabajos discográficos, va a publicar unas cintas descubiertas no hace mucho tiempo, de 9 originales grabados por el pianista sueco Esbjørn Sveinsson. El proyecto se denomina Home Is y va a estar compuesto por el álbum a publicarse en el año este año, en noviembre de este año, pero además también la publicación de un video, eso va a ser el año que viene, y algunos conciertos en vivo tocando justamente la música del malogrado enorme pianista sueco ST. Bueno, fíjate, mencionamos a ST y hoy lo que yo mencionaba hace un momentito, ¿no? A la sombra. Bueno, volvamos con Aki Rissanen Trio, que además tiene la virtud, tiene la enorme virtud de sonar con un sonido muy, muy, muy particular y muy propio, cosa que muchos otros grupos, jóvenes tríos europeos, muy buenos instrumentistas, pero con quizá no tantas ideas originales, han caído en esta cosa de emular, ¿no? El sonido del trío sueco. En cambio, El trío de Aki Rissanen suena realmente con un sonido bastante particular y propio. Muy bien, dejémoslo por ahí porque mucho bla bla, compañero. Se ve que la pasticita me ha hecho efecto y arranqué con el bla bla. Bueno, acá fue Aki Rissanen. Y vamos ahora con esto. Lo presentamos hace unos poquitos programas atrás, porque obviamente no podíamos dejarlo de lado. Lo presentamos a través de un sencillo. Un sencillo de promo de lo que acaba de publicarse en forma completa hace muy poquitos días, el 30 de septiembre de este año. Hablamos de Bordeaux Concert, uno de los últimos trabajos de la última gira, conciertos grabados en la última gira europea del enorme y genial pianista estadounidense Keith Jarrett. Publicó SM el 30 de septiembre de este año, Bordeaux Concert. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, hermosísimo, realmente muy emotivo. Bordeaux Concert, la parte 7 de 13 que tiene este álbum recientemente publicado por el sello SM, por el pianista Keith Jarrett. Fue grabado el 6 de julio del año 2016 en el Auditorium de la ciudad de Bordeaux, Francia, como decíamos, la última gira europea. 2016, apenas 2 años después, la catástrofe golpeó a su puerta. Tuvo 2 derrames cerebrales con diferencia de pocas manas. Lo inmovilizaron prácticamente de un costado, totalmente imposibilitado de tocar el piano. Se retiró en el año 2020. Increíble lo que le ha ocurrido a este hombre, uno de los próceres del movimiento, no solamente ya de jazzero, sino de la música en general. Ustedes habrán escuchado, obviamente, sus conciertos en solo piano tienen este derrotero muy, muy particular, muy, muy rayano con la música clásica y la improvisación pura también. Obviamente que la parte jazzera la despuntaba, el vicio despuntaba con su famoso trío. Bien, uno de los tríos más espectaculares, siempre comentábamos, ¿no? El heredero del trío de jazz por antonomasia, el del Bill Evans, el heredero de esa continuidad, continuador de esa línea melódica tan, tan particular. Pero sus presentaciones en solo piano siempre tenían esa cosa tan, tan imprevisible, ¿no? ¿Con qué vendrá este hombre? ¿Con qué nos saldrá? Entre los últimos conciertos, él solía... No pasa en este y en algunos otros también. Hablamos de los últimos conciertos en donde él cerraba con un estándar. Improvisaba y cerraba con un estándar. En este caso tampoco. Lo que tiene de especial, si se quiere, ¿no?, este álbum, que tiene una simpleza, y no se confunda simpleza con cosa fácil, sino que tiene una, y ustedes lo escucharon en esta séptima parte, un lenguaje melódico, lírico, realmente angelical, ¿no? Todo el concierto discurre dentro de esta línea, que lo separa un poquitito de algunas otras presentaciones en donde había mucha improvisación, si se quiere, un tanto difícil para algunos, ¿no? ¡Upa! ¿Qué es esto? Cuando uno está acostumbrado a la cosa más melódica, esa cosa que puede entender un poco mejor, algunos conciertos de Jarrett no son fáciles. Este tiene esa virtud, tremenda virtud, ¿no? De tener esa simpleza y poder llegar absolutamente al alma de cualquiera, no solamente de las 1.400 almas que estuvieron presentes en el Auditorium de Bordeaux en aquel 6 de julio del año 2016, sino todos aquellos escuchas que hoy podemos disfrutar de esta belleza, muy recientemente publicada, decimos hace muy poquitos días, por el sello SM. Bueno, enormemente agradecidos todos nosotros por la enorme belleza de su música a lo largo de tantos años. Y bueno, vamos a extrañarlo, seguramente muchísimo. Bueno, sigamos. Aquí fue Keith Jarrett. Vamos a seguir con esto. Esto también realmente me gustó muchísimo. Ha pasado por aquí poco este muchacho pianista estonio, Christian Randalú. Se junta con la New Wind Jazz Orchestra para grabar Sisu, publicado por el sello Whirlwind Recordings el 30 de septiembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, estos fueron Christian Randalú, New Wind Jazz Orchestra, Sisu, publicó Whirlwind Recordings el 30 de septiembre de este año. Una cantidad enorme de músicos que participan. Bueno, pero vamos a mencionar los músicos invitados, porque obviamente la enorme New Wind Jazz Orchestra se la vamos a dejar para otro momento, ¿no? Músicos invitados: la muy jovencita y ascendente estrella canadiense Ingrid Jensen en trompeta en el primer corte, y el gran guitarrista estadounidense Ben Monder, que lo acompaña en el tercer corte. Recordemos que la colaboración de Randalú con Ben Monder es de vieja data, y hay un álbum realmente impresionante que te recomiendo, Absence, en trío, su debut para el sello SM, en trío con Ben Monder y con Marco Uniscari, un álbum grabado, publicado en el año 2018, un disco realmente impresionante, donde ambos, los mencionados, Randalú y Ben Monder, extraen un ángel musical realmente impresionante, y ese toque tan particular y tan impresionante de Randalú también queda bien de manifiesto en aquel primer álbum debut para el sello SM. Aquí se juntan, bueno, es un comienzo para ambos, ¿no? Porque Randalú es el primer álbum que graba con una gran orquesta, y la New Wind Jazz Orchestra también hace su debut, una banda muy recientemente formada y que hace también su debut discográfico con el pianista paisano, porque es una banda también estonia. Hablamos de músico, no exclusivamente de jazz, porque es un hombre que una formación clásica también, obviamente está muy ligado a la improvisación. Y una banda que, a ser mencionada como una gran banda, o una banda de, como su nombre lo indica, ¿no?, una banda de jazz, no necesariamente responde al típico sonido de una big band, porque la orquesta está muy, digamos, su objetivo principal y primordial es la difusión de la música popular estonia. Y básicamente este álbum, Sisu, que en estonio significa, déjame ver por aquí qué es lo que significa, ¿dónde lo dejé por ahí? Mamita querida. Bueno, contenido en estonio. También la data dice que también significa fuerza interior en finlandés, pero en estonio significa contenido. Este contenido, ¿no?, que de alguna manera quiere representar o graficar Randalú como la orquesta, contenido que tiene que ver con música con arreglos típicos y sonidos típicos folclóricos estonios, y además también música original del propio Christian Randalú, con arreglos obviamente para grandes bandas. Bueno, no me acuerdo, no tengo por aquí este muchacho. Bueno, Laurie Cadalip la fundó a la banda y dirige la banda en el año 2018. Fíjate qué nuevecitos que son como banda, como gran banda. ¿Qué es lo que dice Randalú? Usar ahora todas estas partes, este contenido que él comentaba, ¿no? Voces, colores, opciones e instrumentos diferentes, creo que realmente mejora el material musical. Y en otra parte afirma: mi objetivo no era elaborar un programa de Big Band tradicional, claro, porque está orientada, como decíamos, al espíritu que motivó la creación de la banda, como es tocar material original y típico folclórico estonio, además de la mano del gran pianista Christian Randalú. Mencionamos a Ben Monder, y lo vamos a tener sobre el final de nuestro programa, el gran guitarrista estadounidense que se luce también en una grabación muy reciente. Vamos a seguir ahora con Nick Russo, guitarrista estadounidense también, dentro de esta onda muy así, muy, muy, muy tranqui, una propuesta realmente fantástica de este muchachito, muy jovencito, This Entity Makes Music, publicó Ad Europa Records el 30 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, comentábamos hace un momentito, ¿no? La simpleza de la música, la sencillez en algunos casos, no tiene que sonar ruidoso, complejo, difícil. Decir, opa, qué cerebral que es todo esto, qué difícil, cuánto talento. Las cosas talentosas se resuelven con la simpleza, ¿no? Con la simpleza. Y la música de este muy jovencito Nick Rousseau, un guitarrista neoyorquino, discurre por ese camino, ¿no? Una música que invita a la reflexión y que no requiere demasiada elaboración, pero que llega. Realmente fantástica la música de este muchacho. Escuchamos el séptimo corte, Geraldine, un tema dedicado a su esposa. Lo acompañan Jake Dambra en saxo tenor, Shane Hannon en bajo, Tim Bolos en batería y el trompetista Alexey Pyajin, trompetista ruso, que en cuatro temas que habla, bueno, se deshace un poco en elogios para la música de su colega. Dice, Nicky es uno de esos jóvenes músicos a los que definitivamente hay que tener en cuenta. Su voz original y su habilidad para captar habilidades de inmediato siguen impulsándolo a mayores alturas. Eso es lo que dice este muchacho. La cuestión es que este chico empezó a estudiar guitarra a los 13, obviamente. Sonidos bien rockeros, ¿no? Pero pronto descubrió esta cosa tan pegadiza del jazz y la facilidad, o por lo menos el enganche, ¿no?, que tiene el jazz con todo lo que tiene que ver con la improvisación. Pero además también un fana de la producción de estudio, de la ingeniería, de la música. El chico ha trabajado en muchos estudios, en varios estudios de por ahí de la zona de Nueva York, con lo cual ha adquirido cierta habilidad y experiencia para la postproducción musical. Así que esta cosa de lograr la magia, ¿no?, que se requiere y que muchas veces quizá suele complejizarse a la hora de tocar los instrumentos, pero no a la hora de hacer la postproducción, lograr ese sonido tan especial, esa mezcla tan especial que suena en su cabeza. Él lo ha logrado debido a esto, ¿no?, a esta cosa de su experiencia en actividades previas como sonidista, como ingeniero de sonido en alguno de los estudios cercanos a su domicilio. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho con respecto a este álbum? Esta canción habla de, la canción le da título al álbum, es un homenaje a todos los que crean música y un compromiso conmigo mismo de hacer siempre música. Parece que la vida siempre se interpone en el camino de hacer las cosas que nos gustan y con sus melodías sencillas y líricas invita a todo el mundo a formar parte de la música. Bueno, muy bien. Nick Rousseau de MGT Makes Music publicó Audio Rock Records, mamita, ojalá se pronuncie así eso, el 30 de septiembre de este año. Bueno, no sé de qué manera estirar esto porque nos queda poca música. Tendría que haber traído un poquito más, ¿eh? Porque, viste, yo digo, después me ataca el bla bla. Y bueno, pero vamos a andar, bueno, vamos a ir un ratito antes. Estamos escuchando de cortinas, de fondo, a este muchacho Mark Whitefield, que en el día de hoy cumple 56 años. Parece mucho menos, un poquitín, una pinta de pibe. Mark Whitefield. Con una banda familiar, ¿no? Porque lo acompañan Mark Whitefield Jr. a la batería y Davis Whitefield en el piano. Obviamente, composiciones, producción y la guitarra a cargo de papá, Mark Whitefield. Lo acompañó por ahí C. Smith en voces en uno de los temas. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Suena realmente muy bien. Este Grace, publicado por Marksman Records el 24 de enero del año 2017, como decíamos hoy. Y fíjate cómo estoy estirando. Como decíamos hoy, El último trabajo discográfico, año 2017, como líder de banda, Mark Whitefield. Muy bien, los chicos de etapa, ¿eh? Chicos de etapa de Bad Blues. The Bad Blues, esa banda estadounidense, ustedes la habrán escuchado, pero pila de veces por aquí. Los chicos malos, ¿no? Los chicos malos del jazz contemporáneo. Un poquitito difícil, si se quiere, para algunos, ¿no? Por esta cosa de una música muy ligada a lo que ellos mismos explicaban. La deconstrucción de la música para la reconstrucción. Y tal es así que en eso estaban estos chicos haciendo pomada, ¿no? Algunos clásicos del mundo del pop y del rock. Y bueno, y hoy con una formación nueva, con incorporación de un saxofonista, con la participación del guitarrista mencionado hace un momentito, Ben Monder, Chris Speed a cargo del saxo, los miembros originales de la banda Ree Anderson y Dave King, que se llevan, digamos, el enorme trabajo de mantener un poquitito la mística de la agrupación, pero también al mismo tiempo tratar de darle un componente nuevo, una imagen nueva, porque bueno, la banda ya no es lo que fue durante largos años. Así que escuchen esto, suena realmente muy bien, The Bad Blues, un álbum denominado homónimamente The Bad Blues. Esta cuestión de como para marcar un poquitito, ¿no? Estos somos ahora los nuevos de Bad Blues. Publicó Edition Records el 30 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, 21 años después del debut de la agrupación original de Bad Plus, liderada por el pianista Ethan Iverson, que de hace algún tiempito tiene su trayectoria como músico fuera de la banda, ha atravesado o ha iniciado una carrera como solista, Ethan Iverson, en aquella oportunidad fue reemplazado por otro gran pianista, Orrin Evans, pero en la actualidad no hay piano en la nueva agrupación, quienes siguen formando parte dos miembros de la formación original, el contrabajista Reed Anderson y el baterista Dave King. Se han incorporado Bob Monder en la guitarra y Chris Speed al saxo tenor y clarinete. Esta cosa de reinventarse, ¿no?, forma parte del ADN de la banda, como decíamos hace un momentito. Esta cosa de tratar de hacer uso a pleno de la creatividad, de la originalidad. De Bad Plus, una banda que supo, la formación original liderada por Ethan Iverson, supo discurrir dentro de esos canales. ¿Te puede gustar o no? A mí me resultaba un poquitín difícil, soy sincero, difícil, de poder interpretar un poco la música. Es más, en algún momento, chateando con un músico español, yo les preguntaba, ¿no?, ¿por qué esta cosa? ¿Por qué esta pasión por la música de los Bad Blues? Y ellos me decían, como tantos otros que he leído por ahí, que esa particularidad que tenía el grupo de descomponer, de recomponer la música permanentemente, desarmarla para volverla a crear en un formato nuevo, un sonido diferente. Algo muy propio y típico del jazz, ¿no? Pero The Bad Blues eran especialistas en eso. Y después de 20 años, dice Ryan Anderson, si después de más de 20 años puedes sacar un disco que tiene la energía de un álbum de debut, para mí, eso es decir algo, es lo que tiene reinventarse. Creemos que estamos haciendo la misma declaración que hicimos con el piano hace 21 años, solo que con una instrumentación completamente diferente, agrega King. La evolución es necesaria para la vida y la creatividad. Hemos evolucionado, pero seguimos siendo The Bad Blues. Para mí la música de este disco se siente tan fresca como cualquier cosa que hayamos hecho, dice Ryan Anderson, que completa. Dave y yo crecimos tocando en bandas y amando a las bandas. Queremos formar una banda y hacer los sacrificios necesarios para estar en ella. Estamos aquí para hacer la mejor música que podamos colectivamente y no al servicio del ego personal de nadie. Pero para hablar de lo que es The Bad Blues, es la composición y la canción y la perspectiva de lo que puede ser una canción como declaración personal. Eso es por lo que luchamos ahora, una identidad personal y el respeto por la imaginación y la canción. Nos alejamos a propósito de conseguir otro pianista, dice King. En su lugar tenemos este otro camino. Encontramos un nuevo sonido y un rango más expansivo. La nueva reinvención de esta popularísima banda de Bad Blues, que suena fantástico, realmente muy, muy bien, de Bad Blues. Publicó Edition Records el 30 de septiembre de este año. Ray Anderson con trabajo, Dave King batería, Ben Monder guitarra, Chris Speed saxo, tenor y clarinete. Fantástico, ¿eh? Lindísimo. Bueno, nos vamos a ir con otro también insurrecto, ¿no? Porque la música de Macaya McCreven también discurre por esos canales tan locos. Pareciera como que el hombre no se encariña con una con un estilo en especial, va para un lado, va para otro, realmente muy, muy particular y siempre muy estimulante la música del baterista estadounidense y percusionista estadounidense Macaya McLevin. Este trabajo, In These Times, publicado por International Anthem el 23 de septiembre de este año, es un poco la recopilación de esta búsqueda permanente de este hombre por ese sonido tan particular, ese sonido especial, ese sonido único, una búsqueda que lo ha mantenido muy ocupado en los últimos 7 años. Suena realmente fantástico, ¿eh? Bueno, una cantidad enorme de músicos lo acompañan, a ver, algunos conocidos: Marquis Gill en trompeta, Joel Ross en vibráfono, marimba, Brandy Younger en arpa. ¿Quién más? Algunos conocidos, bueno, Dijon Jones en flauta, que se luce, desconocido para mí este muchacho, pero suena realmente la flauta de este muchacho en este tema que vamos a escuchar ahora. Para el cierre muy cortito, tengo que decir que te quedas con ganas de mucho más, porque son 11 cortes, pero todos muy cortitos. Nos vamos a ir con Macaya McLevin, In This Time, publicado por el sello International Anthem el 23 de septiembre de este año. Hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.